El día de hoy nos encontramos con Fran Schwann, quien presenta en Madrid su nuevo libro, Autenticidad. Un manual de referencia imprescindible para los nuevos líderes que deseen promover la cultura de la innovación en la empresa. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Verónica, un placer estar contigo. Encantada, vamos a hablar entonces de este nuevo libro y tengo que empezar con una pregunta obligada. ¿Qué es la autenticidad? Bueno, la autenticidad es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Cuando somos coherentes en esos cuatro pasos, irradiamos algo que los demás perciben como coherencia, como carisma. Y por tanto podemos influir en los demás mucho más, porque partimos de esa sensación de bienestar. ¿Cuáles son las claves para promover un liderazgo en las organizaciones basados en esta autenticidad, Fran? Bueno, si la autenticidad es la coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento, queda descartada la hipocresía, el postureo. Se implanta un mensaje que estimula a los demás y genera previsibilidad. Y la cultura siempre se desarrolla basado en lo que percibe, en lo que vive y no en lo que escucha. ¿Cómo influyen los líderes en las organizaciones cuando son o no son auténticos? Bueno, dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Una persona no auténtica podríamos decir que cojea bastante y por tanto tarde o temprano se le pillará, se le detectará. Lo curioso es que en nuestra experiencia a lo largo de todos estos años vemos que la gente más talentosa huye de la gente que no es auténtica. Por tanto, la gente auténtica tiende a ser muy tolerante porque está bien consigo mismo, no tiene miedo a gente mejor que ellos mismos. Como es tolerante, atrae a talento, porque el talento desea espacios de tolerancia, de flexibilidad, adaptables. Y el talento combinado, personas talentosas son los que generan las tendencias. Por lo tanto, fíjate que cuando una organización desea ser la que crea tendencias, la líder, lo único que tiene que comenzar es por ser auténtico para crear un espacio de tolerancia que atraiga talento, que sean ellos los que creen las tendencias. Así de sencillo. ¿Cómo se pueden identificar los líderes que facilitan la cultura de la innovación y esos líderes que en algunas oportunidades llegan a limitarlo? Bueno, aquí es muy interesante porque introduces una reflexión nueva, que es la cultura de la innovación. Toda organización, quiera o no, tiene una cultura, sea la que sea, la tiene. Pero ¿qué ocurre cuando la cultura está impregnada por lo que perciben todo el entorno de sus líderes? Pues que si los líderes son coherentes, o sea, auténticos, la gente se siente cómoda. Y eso crea un incremento de productividad, un decremento de la rotación y, por tanto, una generación de nuevas ideas y, por tanto, de innovación. Para crear una cultura de innovación es muy complicado, porque la innovación en sí es explorar terrenos de incertidumbre y de ambigüedad, porque la innovación nunca está delante de tu nariz. Siempre está en un lateral, siempre está alrededor, siempre está en la intersección entre lo que tú no conocías y yo tampoco conocía. Y hemos de ser muy flexibles. Por eso la innovación nace del fruto de la interacción, de la confianza que nos tenemos tú y yo al conversar de manera abierta y cuestionarnos realidades que igual creíamos que eran absolutas y certeras. Entonces, ¿cómo detectar a un líder que estimula una cultura de innovación? Mira, se puede de muchas maneras, pero el primer indicador para mí, un líder auténtico que quiere estimular la cultura de innovación, tiene muchas más preguntas que afirmaciones. Pregunta a sus colaboradores y tú cómo lo solventarías, y tú cómo lo ves. Porque el estilo de liderazgo tradicional está fundamentado en el conocimiento adquirido y, por tanto, como yo tengo el conocimiento, yo te digo a ti lo que tienes que hacer. El de la innovación no, el de la innovación es descubrir. Es descubrir cosas nuevas. Por tanto, el conocimiento que tengo no me sirve. Por tanto, solo me sirven las preguntas. Un líder auténtico que se siente cómodo en esa coherencia entre lo que piensa, dice, hace y siente, tiene muchas más preguntas que respuestas. Y la gente talentosa le encanta que le reten con preguntas. ¿Cuáles son los principales retos que tienen en este momento los directores de personas para generar esta cultura de la innovación en las empresas que nos estás mencionando? Bueno, en general, todos los directivos tienen una gran dificultad con introducir cualquier cambio. O sea, no hay nada más resistente al cambio que el ser humano. Incluso cuando hacemos un cambio porque vivimos en una vivienda de pocos metros cuadrados y adquirimos una de muchos más metros cuadrados, mucho más confortable, incluso en ese momento que debería ser placentero, nos genera vértigo. Hay muchas preguntas, muchas dudas, muchos miedos. Todo cambio genera siempre miedos e incertidumbre. Pero el miedo y la incertidumbre no lo tiene la robótica, no lo tiene la tecnología, sino lo tienen las personas. Recursos Humanos tiene una labor extraordinaria que hacer en desarrollar, en influir en la cultura. Y en realidad debería aplicar ese concepto de autenticidad en su influencia hacia los demás, no diciendo qué es lo que hay que hacer, sino definiendo para qué hay que hacerlo y el cómo que lo definan los equipos. La cultura de la innovación se basa siempre en abrir territorios nuevos, en explorar espacios no conocidos, en crear el valor que nos hará pagar la nómina y los gastos el año que viene. Porque lo que hoy paga nuestras nóminas y nuestros gastos, hoy no está garantizado que lo pueda hacer el año que viene. Aparece un Airbnb y tu cadena hotelera igual peligra, tu concepto, tu modelo de empresa, mil cosas. Así que la Dirección de Recursos Humanos tiene una función extraordinaria de generar la cultura del futuro de esa organización, no teniendo tantas respuestas, sino imaginándose qué nos podría matar y estimulando en toda la organización la generación de respuestas para evitar eso que nos podría matar. Así que también, de nuevo, aplicando mucho más preguntas que respuestas. Por último, Fran, ¿qué gerencia debería liderar esta cultura de la innovación? ¿Qué piensas respecto a esto? Bueno, en estos 14 años largos que llevo, habitualmente la innovación ha sido asignada al área de calidad o al área de I+D o incluso a marketing, o incluso últimamente me encontré un caso donde lo llevaba a comunicación y responsabilidad social. Creo que las áreas de recursos humanos tienen ante sí la mejor oportunidad en décadas de reposicionarse donde no deberían haber dejado de estar nunca, que es en la parte más alta de la jerarquía organizativa y de mayor influencia, tomando en sus manos el liderazgo de generar la cultura de la innovación. No podemos olvidar que las organizaciones no existen, no son buenas ni malas en sí mismas, son tan buenas o tan malas como las personas que los compongan. Por tanto, Recursos Humanos debería ver la cultura de la innovación como la gran oportunidad de influir en la productividad, en el futuro propio de la organización. Y los CEOs deberían ser permeables a esta sensibilidad y ver que sin personas no tienen futuro, que las decisiones ya no se toman en la planta más alta de los edificios, que los datos que tenemos de mercado, que obtenemos de estudios de mercado, son los mismos que obtiene la competencia. Por tanto, seguramente tomaremos las mismas decisiones porque hemos estudiado en las mismas escuelas de negocio. Por tanto, usamos la misma herramienta, llámese Excel. Por tanto, para poder sobrevivir en el futuro, hemos de ver realidades diferentes. Por tanto, hemos de estimular a todos los empleados a que detecten oportunidades, problemas o necesidades de mercado, y Recursos Humanos debería ser el gran director de orquesta que tiene la batuta y armoniza todo eso para que las emociones, la serotonina de todos los empleados cree unas dinámicas innovadoras que hagan sostenible en el tiempo cualquier organización. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y este gran libro con todos los directores de personas y con el Foro Recursos Humanos. Encantada de tenerte en este espacio. Verónica, un verdadero placer, y hasta cuando queráis, un verdadero placer. Gracias. No sé cuánto te gustó.